De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Un programa para examinar, debatir y pensar. De eso se trata. Escúchalo todos los viernes a las 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Atención, atención. Este programa es provocador, irreverente, subversivo, crítico, analítico. De eso se trata. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Porque sabemos que la información solo es útil si se le comparte y se le analiza. Ahora te toca a ti cuestionar lo que nosotros decimos. De eso se trata. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos en La Voladora Radio en 97.3 FM y también en internet www.lavoladora.net. A través de internet nos puede escuchar. Y pues bueno, estamos dando inicio a este programa De Eso Se Trata, un programa en el cual estaremos hablando sobre el inicio de las precampañas rumbo al año 2012. Y todavía hablando del año 2012 como si faltara mucho, estamos ya casi a tres pasos de que inicie este nuevo año, este 2012, y bueno, estaremos hablando justamente de el inicio de las precampañas que inician este mes, sobre los precandidatos, y por supuesto un tema que no podemos obviar, que es el de las declaraciones realizadas por Felipe Calderón sobre la presunta infiltración del narcotráfico en la política mexicana. Esos son los temas que nos van a estar acompañando a lo largo de esta emisión. De eso se trata. Les recuerdo nuestros contactos, el teléfono en cabina 97 8 52 52, la página en internet www.lavoladora.net. en esa misma página usted puede bajar la señal de La Voladora Radio, o bien si se quiere poner en contacto con nosotros a través del chat en cabina, agréguenos a sus contactos, cabina@lavoladora.net. Así que lo invitamos para que participe con nosotros, nos escriba, nos diga qué piensa, qué opina sobre estos temas. Y bueno, estamos también en las redes sociales, en Facebook y Twitter, búsquenos como La Voladora Radio y allí aparecemos. En esta mesa, pues bueno, me acompaña como siempre mi compañera Irene Páez, y bueno, en los controles técnicos se encuentra Rocío Castillo. Irene, muy buenas noches. Muy buenas noches, Vero, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo en este programa. Así es, y pues bueno, eres de pocas palabras, Irene. Muy buenas noches. Pues nada, empezamos, ¿no? Este año se nos va. Estamos a 15 días aproximadamente de que se termine este 2011, un año complejo, complicado, holocáustico, lo que difícil ha significado para el país. Difícil para el país y para los mexicanos, para los más de 100 millones de mexicanos que habitamos esta República Mexicana a lo largo y a lo ancho. Y pues bueno, no podemos abstraernos de uno de los temas que va a estar presente en la vida pública, del que se está hablando ya, que es el tema de las elecciones presidenciales para el 2012. Así es, Vero, ya empezamos, bueno, desde este año que casi fue así como se iba a ver quién se lanzaba por qué partido, que la mayoría de los candidatos ya estaba como del PRI, pues Peña Nieto era obvio, ¿no? Y se pensaba ahí que Obrador o Ebrard, ¿quién iba a ganar? Pues era obvio que Ebrard, ¿no? Digo, bueno, sí, Obrador. Algunos habían pensado que Ebrard. Pero ya al final de esto, bueno, pues estamos viendo que ya están dichos quiénes van a ser. Pero lo que, bueno, no sorprende, digo, causa un poquito de miedo, es la declaración que hace el miércoles Calderón, ¿no? Cuando dice, no lo puedo callar, el narco está infiltrado, porque dice mucho de lo que nos va a pasar el próximo año, ¿no? ¿A qué problemas nos vamos a enfrentar en este contexto? No van a ser las elecciones, sino las elecciones y el narcotráfico. Así es. Lo que involucra, ¿no? Precisamente esas declaraciones de Felipe Calderón sobre la presunta infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en el tema de las campañas electorales. Particularmente ponía el ejemplo del estado de Michoacán, que recientemente tuvo elecciones. De hecho, fue el último estado en tener elecciones en este año, ¿no? Que era el último año. Y que, bueno, casualmente en este estado, en Michoacán, pues su hermana María Luisa Calderón Hinojosa, Cocoa, mejor conocida, pues bueno, era candidata del Partido Acción Nacional para la gubernatura de Michoacán, y justamente en este contexto, tras esos resultados, Felipe Calderón señala que más de 50 candidatos se bajaron de la candidatura por amenazas y presión del narcotráfico y del crimen organizado, ¿no? Casi casi dijo, mi pecho ya no puede ser bodega, tengo que decirlo, y es así. Sí, y no solo a los candidatos, sino que también menciona que a gente que le decían que si votaba por el PAN, la iban a matar, ¿no? Y esto me parece muy, muy grave porque, bueno, de repente no se podría pensar o ver que en la política tiene que estar involucrado el narcotráfico en este nivel, ¿no? Que muchos políticos son parte, ¿no? No sabemos quiénes o no, o si sí o si no, pero me parece que no es algo que no se supiera. Así es. ¿No? Que estaba como ahí latente. Así es, que había habido, en realidad, había habido como ciertas acusaciones veladas de que algunos candidatos o de que algunos políticos por ahí tenían ciertos nexos con el crimen organizado, pero nunca había sido, o hasta donde yo recuerdo, nunca había sido tan directa el señalamiento que hiciera, y menos Felipe Calderón. O sea, que hiciera este señalamiento que es grave por lo que representa, por lo que significa, a un paso de las elecciones presidenciales donde se va a renovar la presidencia de la República, donde se van a renovar diputados, senadores, donde también en diferentes puntos de la República se van a estar renovando gobernadores en algunos estados, me parece, alcaldes, y también la Cámara de Diputados local, al menos en el Estado de México. Ajá. Eso se va a renovar el próximo año. Entonces, el impacto que tiene esa declaración de Felipe Calderón es fuerte, porque hay un reconocimiento como tal de lo que está pasando. Y al mismo tiempo me parece también esta parte, como dice, son dos puntos, reconocerlo, y también se está tomando, por ejemplo, esta visión de, bueno, ¿se reconoce o es una amenaza que se tiene, no? Que ya se había dicho que el narcotráfico y toda esta serie de violencia que estamos viviendo podría poner en riesgo las elecciones, ¿no? Entonces, a lo mejor decir, como estamos en riesgo, pues, ¿qué creen, no? Las elecciones pueden estar en un clima completamente, pues, digamos, en un clima de peligro, no sé si se puede decir un clima de peligro, pero sí de temor de los votantes, ¿no? Sí. Y entonces sí, de por sí tenemos unas votaciones que son de muy baja participación y que la mayoría son los, ¿cómo se dicen? Las clientelas de los partidos políticos, y le sumamos esta parte de que, bueno, están amenazados y que se pueden vertir de repente amenazas que estén fundadas o no, si no dejen que la ciudadanía vote. Así es, y por un lado esto, el riesgo en el que se ponen candidatos, en el que se pone el electorado, los mismos funcionarios de casilla, que bueno, muestras de esa situación de vulnerabilidad, de inseguridad las tenemos, ¿no? Candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados que han sido asesinados, otros más que han sido hostigados, que han sido presionados. Ahí tenemos una muestra fehaciente, ¿no? O sea, sobre la inseguridad, sobre el contexto de inseguridad en el cual se están moviendo las elecciones que están por venir. Eso por un lado, pero por el otro lado también toda la conformación de este ideario, de esta aspiración de la democracia, de México como un país democrático que aspira a que la democracia sea el fundamento ideológico para regir la vida de los mexicanos, me parece que también está en grave riesgo, ¿no? Exacto. Digo, a mí, yo siempre he creído que la democracia como tal no es una construcción que esté dada en el país, sino que es una aspiración, ¿no? O sea, si alguien dice que en este país somos democráticos porque tenemos la opción de elegir al presidente de la República y a nuestros gobernantes, me parece que eso no es parte de una democracia. Es quizá una de las luces por ahí que puede tener la democracia, pero la democracia representativa, la democracia institucional, ¿no? Pero creo que con esas declaraciones de Calderón se pone en riesgo justamente esta parte también de la democracia o de la aspiración de la democracia como un camino factible para la gobernabilidad de este país. Eso por una parte. Y bueno, por el otro lado, hacían señalamientos fuertes contra Calderón sobre estas declaraciones, particularmente los priistas, porque bueno, refería el caso justo de Michoacán, como lo decíamos, ¿no? Y muchos dijeron, bueno, es que ahora hace referencia a este caso porque su hermana perdió la elección, perdió la gubernatura, y la ganó Fausto Vallejos, que es el ganador de las elecciones, que es del PRI. precisamente, ¿no? Sí, exactamente, en eso ya Peña Nieto le decía a Calderón que era preocupante sus declaraciones porque podía desvirtuar estas elecciones, ¿no? Así es. Y entonces también sacar raja política cada partido para su partido, ¿no? Claro, pero pues bueno, al final del día es lo que están haciendo los candidatos. Y al final los que quedan en este barquito, en esta tabla floja, somos los ciudadanos comunes, ¿no? Así es, ¿no? O sea, ¿con quién te vas, con quién no? Y justamente en este intermedio en el que nos quedamos como sociedad, pues bueno, viene ya el próximo 18, que es la siguiente semana, 18 de diciembre, domingo 18 de diciembre, empieza la precampaña. Y estaremos escuchando en los medios de comunicación todas las, pues ya ni sé ni qué decir. Iba a decir las propuestas, pero no, sí, no llegan a el mucho. Canto de las sirenas de los partidos y de los candidatos lo estaremos escuchando precisamente en los medios de comunicación. 96 spots diarios nos vamos a estar chutando todos los mexicanos de partidos políticos y de la autoridad electoral. Hablaremos de esta cantidad de spots y del inicio de esta precampaña después del corte. En este momento se escucha esto en cabina. 96 por cuán, o sea, 96 por todo lo que va a durar la precampaña, que es hasta enero. Continúa escuchándonos, ¿no?, en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. HiFi, lavoladoraradio.hifi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7 y 17 minutos. No es lo mismo decir: bebé, venga tolerancia. Dame tolerancia. Piensa tolerancia. Que decir: bebé, venga tolerancia. Dame tolerancia. Piensa tolerancia. La música mueve a la gente. Por eso participa en el quinto concurso Una Rola por la Democracia. Si tienes entre 13 y 25 años, inscríbete. Entra a ife.org.mx o llama al 01800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral. Como dice ese refrán de mi México querido, árbol que crece para maceta no pasa del corredor. ¿Cómo iba? Quizá no recuerdes algunas cosas, pero no puedes olvidar que aún desde el extranjero podrás votar por el próximo presidente de México en 2012. Aprovecha tu visita y renueva o tramita tu credencial para votar. Es tu derecho, hazlo por los tuyos. Consulta www.votoextranjero.mx o llama a IFETEL 01800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral. 97.3 La Voladora Radio. FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Quítale la máscara. ¿Qué te pasa? Vienes borracho. Vete de aquí. No me toques. Esto es violencia sexual. No lo permitas. No lo permitas. La violencia sexual es cualquier acto que degrade o dañe el cuerpo y la sexualidad de las mujeres y que atente contra su libertad, dignidad e integridad física. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia te protege. Infórmate. En nuestras ciudades y comunidades luchamos contra la violencia sexual. Esta fue una producción de la Red de Mujeres de AMARC México. En este momento se escucha esto en cabina. Estábamos hablando de la plebe, así que ya sí, preferimos no, ya. Omitir el tema. Claro. Nada de proles. Exacto. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Y bueno, mientras estábamos fuera del aire, como usted pudo escuchar, estábamos hablando acerca de la plebe, ¿no? Y de los pendejos de la plebe. Entonces, bueno, ya les cambié, ya les dije prole. Digo, bueno, para el caso da lo mismo, ¿no? Sí, o sea, plebe, prole. Es la misma connotación, exacto. Pero bueno, regresando a este tema de el inicio de las precampañas que inician el domingo 18, y que culminarán el próximo 15 de febrero, que me están pasando el dato correcto, del 18 de diciembre al 15 de febrero estarán el periodo de precampañas. ¿Qué significa eso? Pues significa que es una ridiculez. Porque, o sea, el PRI y el PRD ya tienen a su candidato. Exacto. No nos hagamos que, ay, no, que es el virtual candidato, no. O sea, son los candidatos Peña Nieto y López Obrador. Los únicos que sí andan todavía jalándose ahí los panistas. El trapo son los panistas, que entre ellos mismos están haciendo la mala sangre, ¿no? O sea, Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y Santiago Krill, que aún no han definido. Todo el mundo les está diciendo, manitos, les están comiendo el mandado. Ya definan, pero todavía ellos no, quieren consultar y quieren mostrar que son la mejor propuesta. Bueno, ellos, exacto, ¿no? Entonces, bueno, este periodo de precampaña va a servir justamente para eso. ¿Qué significa en los medios de comunicación? Significa una mentada de madre. Y discúlpeme el término, porque usted a partir del 18 de diciembre, domingo 18 de diciembre, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 11:59 de la noche, usted va a estar escuchando los spots de los partidos políticos y de la autoridad electoral. 96 spots diarios. Nosotros estábamos haciendo la cuenta aquí en la calculadora para no errarle. Ya ves que ahora está de moda equivocarse, ¿no? Entonces, el total de spots del 18 de diciembre al 15 de febrero, que es lo que dura las precampañas, van a ser 5,760 spots en un medio de comunicación. O sea, la Voladora Radio, como radio permisionaria, estará transmitiendo 5,760 spots durante este periodo, que son 60 días, si mal no me pasaron el dato. 60 Así días. Es. Ahora usted multiplique esos 5,760 por los demás medios electrónicos, televisión y radio, que van a estar retransmitiendo esos spots. Así es, y que después de febrero, en marzo, justo el 30 de marzo, inicia la campaña y va a concluir el 27 de junio. Así es. Spots, lo mismo, y ya sabemos, digo, de repente ya ver, ya no son las propuestas políticas, sino propuestas más bien de cómo descalificar al adversario, ¿no? Digo, el caso del 2006 fue terrible, ¿no? Pero en realidad para eso son las campañas, no son para propuesta. ¿Propuesta de qué? En realidad es para evidenciar al otro, para decir yo soy mejor, no por la propuesta, sino porque puedo... Sí, soy más guapo, por ejemplo. O más amoroso. El caso de López Obrador con su República Amorosa, de paz y amor, o los panistas diciendo que, bueno, son la mejor opción. Que, bueno, yo sí creo que a los panistas están saliendo muy golpeados, más allá de salir fortalecidos en esta discusión, en este debate que sostienen los tres precandidatos, están saliendo muy golpeados, porque lo único que están demostrando es que el PAN se va a ir a tercer, y no es que tenga una bola de cristal, ¿verdad?, para verlo, pero lo que está demostrando es que sí se está, el PAN no va a lucir mucho, salvo que pase en 2006, ¿no?, que uno decía, no, Calderón va a ganar, no va a ganar, y toma, ahí la tenemos de presidente, sí, ahí lo tenemos de presidente. Exacto, ¿no? Desafortunadamente para México quedó este señor como presidente. Y que no hubiera sido diferente con López Obrador, discúlpame, yo creo que hubiera sido igual, ¿no? Pero no, sin embargo, me parece que quizá no hubiese sido mejor, pero me parece que si por algo se ha caracterizado estos gobiernos del PAN, ha sido un cinismo espantoso, y realmente el deshacerse del otro sin el mayor problema, ¿no? Diciéndote daño colateral, todos somos delincuentes, entonces no los merecemos. Claro, justo lo que hablábamos hace 8 días precisamente en este espacio, el asesinato de don Nepomuceno, y que bueno, en la entrevista ustedes recordarán que hablamos con Daniel Gersenson y nos decía, en este momento está saliendo en las redes sociales la agresión contra Norma Andrade, cofundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa en Chihuahua, ¿no? Y ha sido un tema escalofriante, preocupante por lo que representa también, ¿no? Por el significado que tiene, y bueno, ayer que encontraron el cuerpo de Don Tini, Así es. Trinidad de la Cruz Crisósforo, en Michoacán, cuando iba con lo de la caravana, terrible. Así es. O sea, el mensaje para los activistas sociales, para los defensores de derechos humanos, es eso. Claro. Si no, no te callas, no. Te mueres. Exactamente. Y eso sí es muy grave, ¿no? Y bueno, y el gobierno, yo escucho a Felipe Calderón diciendo, en entrevista lo escuchaba con López Dóriga, justamente que decía, no, bueno, es que nosotros defendemos los derechos humanos, es que nos preocupa, es que el activismo... Los están matando. ¿Qué está haciendo el gobierno para defenderlos? Hay un menosprecio clarísimo de los derechos humanos, un menosprecio clarísimo de la sociedad mexicana por parte de los políticos. Yo no solamente creo que de parte de Felipe Calderón y lo que representa, sino de todos los partidos políticos. Y viene toda la etapa del derroche. Estamos viendo ahora los gastos de campaña, que fueron topes que ya fijó el Instituto Federal Electoral. Escuche usted, para un país que está en crisis, para un país donde la mitad de su población, más de 50 millones de mexicanos, viven en pobreza, el gasto es realmente exorbitante. Se ha recurrido siempre a un viejo cliché, decir, no, bueno, en México tiene la democracia más cara, pero aparte es cierto. Sí, exactamente, es la democracia más cara, pero en el valor económico, 328 ¿no? millones de pesos para los candidatos, 328 millones de pesos. Yo ni siquiera me los imagino, no sé qué se puede hacer con eso. yo digo que mucho, pero yo comprar ni siquiera... la felicidad quizá. Yo, si uno se vuelve loco, yo creo, pero 328 millones derrochados en los tendederos que vemos, en las bardas, en las cosas que nos regalan, cuando 50 millones de mexicanos están en pobreza. Exactamente, me parece que la democracia es en este sentido muy, muy primitiva, ¿no? No, primitiva es desvergonzada, y no desvergonzada la democracia, sino los políticos, los partidos, el mismo IFE. O sea, dices, ¿cómo es posible que se gaste tanto en pos de la democracia? ¿Qué tenemos allí? Se está queriendo blindar las elecciones para que no entre dinero del narcotráfico. Calderón ya dijo que hay una filtración del crimen organizado del narcotráfico, no solamente para amenazar a los posibles votantes de determinado partido, sino para meterle dinero a las precampañas. Exacto, a las campañas. Y ya no es así como el narco está infiltrado en los políticos. El narco lo vivimos socialmente, ¿no? La gente dice, somos un país pobre y las opciones de trabajo para los jóvenes no las hay, pero hay opciones de entrar a los grupos delictivos, ¿no? Entonces, digamos que ya somos un país con un narcotráfico socializado. Sí, lamentablemente es que sí, lo que siempre hemos dicho, ¿cuáles son las opciones que le das a las personas, a los jóvenes? Los estigmatizas diciéndoles ni estudian ni trabajan, pero son ni estudian ni trabajan por ellos, porque ellos no han creado realmente una política social que atienda a esos jóvenes. No, y ni siquiera hemos sido así como este estado fallido, porque nunca, me parece que en esta parte de México nunca se ha preocupado por hacer que sus ciudadanos sean realmente ciudadanos, ¿no? Nos dan una formación bastante pésima en la escuela, ¿no? Nos preparan más bien para ir a trabajar a maquilas. Claro. Entonces, donde los sujetos realmente no cuentan como tales, sino próximos trabajadores, soldados, policías. Claro, entonces, con sueldos míseros. Sí, entonces no tenemos así como una ciudadanía crítica, ¿no? Y bueno, cuando la critican van y ponen una demanda y sí, dicen los demanda. Sí, no. ¿No? Entonces, también los mexicanos como que hemos dejado a este país en manos de ellos. Yo creo que sí y no. Me parece que sí tienes razón en algunas cosas, pero me parece también que como sociedad ha estado habiendo una respuesta. Me parece que quizá aislada, pero se está dando una respuesta. El caso del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que más allá de que lo encabece Sicilia o quien lo encabece, me parece que es una organización interesante porque aglutina precisamente el dolor, aglutina precisamente esa situación que nadie va a atender, a la cual el gobierno se ha portado o ha tenido una actitud totalmente omisa. Y así como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se están organizando en pueblos, se están organizando en comunidades indígenas, cada uno con luchas respectivas, pero me parece que se está dando un movimiento interesante, ¿no? El mismo ejemplo del zapatismo, como una forma de organización política, social. O sea, es una cuestión interesante. Pero al mismo tiempo eso no logra cuajar realmente. Como que seguimos haciendo esto, pero, y está bien, no lo critico, pero al mismo tiempo esa fuerza no aparece nunca en lo político. ¿Me explico? Sí, Y de repente siento que como que es una historia, nos vamos al zapatismo, ¿no? Cuando llegan a Zapata no quiere la silla, no quiere el poder, ¿no? Entonces de repente siento que arrastramos más a, muchas cosas más allá y que están dando como resultado esto. Sí. En que estemos disgregados, todos estos movimientos están disgregados y no logren hacer una fuerza real. Una fuerza de decir, bueno, sí, estamos en estos partidos, queremos un candidato, lo que se dice mucho, estas figuras de los candidatos ciudadanos. Sí, sí, sí. ¿No? Que no los han dejado pasar. Ajá, también es cierto, es. ¿No? Ha sido toda una discusión y me parece también que ha sido una máscara más que ha tenido desde el poder, partidos políticos, sí, también. El mismo Instituto Federal Electoral y bueno, lo que representan eso, las candidaturas ciudadanas, ¿no? Que no las han dejado pasar, pero eso sí, o sea, los que están allí son los jugadores de siempre, en el mismo tablero. Ajá, eso es lo que nos ha costado, yo siento que a la sociedad civil, unirnos realmente y ser una fuerza. Mira, yo lo que sí creo es que el cambio no va a venir de ningún partido político, no, ¿eh? No, no, no. O sea, no lo va a traer López Obrador, y no estoy diciendo que no vote por López Obrador, porque luego lo, ay, no, ya están diciendo en La Voladora que no voten por López Obrador, tampoco por Peña Nieto, ni por el panista que salga de allí, o la panista que salga, okay, de allí, ¿no? Sino, o sea, más bien me parece que una construcción democrática como aspiración se fragua desde abajo, ¿no? Desde la construcción diaria, desde la construcción de las personas que realmente, y yo no me cansaré de decirlo, puede sonar como un cliché, pero desde las personas que realmente construyen la riqueza de este país, que la riqueza de ese país es abajo. O sea, después hablaremos de la plebe, de la prole, ¿no? De la prole, de la pendeja prole, como se le llamó, ¿no? Pero que en realidad es ahí donde se genera la riqueza de ese país. Y es la que mantiene este país realmente. Exacto. ¿No? Y esa misma prole, esa misma gente que toma el metro, que toma el transporte colectivo, que se tiene que levantar temprano para desplazarse para ir a trabajar, que no tiene derecho, no puede irse a comer a los grandes restaurantes. Y que somos los más trabajadores del mundo. Exacto. ¿No? Trabajamos más horas que los países europeos. Exacto. Somos esas personas las que estamos pagándole sueldazos como los que tienen, y como vamos a pagar los aguinaldos que se van a llevar los jueces, que se van a llevar diputados, senadores, por ahí de 400,000 pesos un aguinaldo. Sí. Para un diputado que va, se sienta, si quiere va, si no va, está chateando, está haciendo y lo que al final no trabaja por el interés del pueblo, que dijeras, son servidores públicos, están haciendo trabajo porque nosotros los ciudadanos le exigimos que haga ese trabajo y le pagamos para que haga ese trabajo, y al final, bueno, más bien tienen un grupo de poder al que le sirve. Y no es al pueblo. Así es, pero pues esas cantidades estratosféricas, pues bueno, se las estamos pagando nosotros. Yo me pregunto cuántos de los que estamos aquí, bueno, de las que estamos aquí, en este espacio, recibimos un aguinaldo, no, de entrada. O si recibimos un aguinaldo, ¿cuánto nos pueden dar de ese aguinaldo? No, o sea, el aumento al salario mínimo que acaban de anunciar realmente es irrisorio cuando acaba de aumentar la tortilla, ¿no? Y la sequía, bueno, del país va a ser. Mañana hay gasolinazo. Exactamente. Y la tortilla también ya subió, sí, exactamente, ¿no? O sea, no alcanza para nada, ¿no? Ahorita me están pasando desde la producción un dato, el bono extraordinario denominado mes 13, que los 66 diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del Distrito Federal, se repartirán como compensación de fin de año, no solo contempla un mes más de dietas, es decir, del salario, sino también de prerrogativas. Ello significa que en enero de 2012 recibirán el doble de sus percepciones mensuales y antes del 15 de diciembre, es decir, en esta semana, cobrarán su aguinaldo de 40 días. ¿Cuánto es el monto? Es decir, que en este mes los representantes populares recibirán 401,000 pesos por aguinaldo, 91,857 pesos, dieta del mes, 68,893 y prerrogativas por 241,000 pesos, y en enero percibirán un total de 614,638 pesos. O sea, es mucho dinero. A mí lo único que me queda claro es que es demasiado dinero. Exactamente. Pero bueno, nos vamos a ir a, perdón. Sí, y que es mucho dinero para ellos porque los mexicanos de a pie, pues ahora pagar gasolinazo que va de 9 pesos con 72 centavos, ¿no? En el 12º gasolinazo. Y el tortillazo también, ¿no? Exactamente, 12 pesos el kilo. 12 pesos el kilo de tortilla. Pues lamentable. Pero bueno, los diputados del DF se llevan 600 y tantos mil. Sí, y no comen ni tortillas, ¿no? No, pero aparte, van a los restaurantes y tú pagas lo que ellos se comen, sí, a través de las facturas. Entonces, no, no, se va a hacer, o sea, esos salen limpios. Pero bueno, nos vamos a ir un corte. Les recordamos el teléfono en cabina 978-5252. Y también estamos en Facebook y Twitter. Esas las redes sociales son fantásticas también. Allí nos puede dejar su comentario, su opinión acerca de este tema. Regresamos. En este momento se escucha esto en cabina. ¿Qué haces con eso? No, pues no, así que ni siquiera me lo imagino. Uno, pues podría hacer muchas cosas, ¿no? O sea, ellos verdaderamente es así como... Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. En este momento se escucha esto en cabina. ¿Todo esto? Bueno, sí, uno la hace, ¿no? Estamos ya al aire. Todavía no estamos al aire. Entonces, pues sí, yo creo que con 600,000 sí me parece, sí, que puedo vivir. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Ya de vuelta, de eso se trata, y bueno, aquí estamos discutiendo qué haríamos con nuestro aguinaldo, el aguinaldo de 600,000+, si es que lo tuviéramos, claro. Entonces aquí está la discusión, qué haría uno, qué no haría, qué compraría, y pues bueno, ya está. ¿Cómo lo administraríamos? Ya que ya está la discusión de no te metas con mi aguinaldo figurado. Entonces, bueno, esos son los gastos que hay, ¿no? En la cuestión política, es cómo se maneja. No, yo digo, ya ni siquiera nos hemos perdido la capacidad de asombrarnos con esas cantidades, ¿no? Decimos, las campañas, ya sabemos que van a gastar y bla, bla, bla, se gastan tantos millones y ya ni nos asombramos, decimos, sí, ¿no? Y pues ya. Sí, no, me parece que es una desvergüenza que un político cobre eso en un país, más cuando no le sirve al pueblo. Exacto, ¿no? Y nunca aplicamos esto de si el gobernante nada más no funciona… Sí, ¿no? El pueblo tiene todo, ¿qué artículo es el 39? Ya ves, por eso no funciona, porque yo ni me acuerdo del artículo que la soberanía radica en el pueblo, dinama del pueblo y todo este artículo que parece letra muerta, ¿no? Porque, pues bueno, en realidad… Es la parte esta que te digo, que nos hace falta ser más ciudadanos, comprometernos más con esta función que tenemos en el Estado. Sí, ¿no? Y dices, bueno, pues está allí, nos queda, empezamos con todo el show de la simulación, de los candidatos, porque es eso, el show de la simulación. Yo no sé, fíjate que vamos a hablar acerca justamente de lo que ha sido los candidatos, los precandidatos del PRI, del PRD y bueno, los precandidatos del PAN, cómo se han venido desarrollando, ¿no? O sea, Peña Nieto no es algo nuevo, ya, o sea, se hablaba, él mismo lo sabía, era un secreto a voces, y nada más, lo único que hizo fue decir, yo voy a decir si voy o no voy. Cuando termine mi mandato en el Estado de México, lo hizo. Y que ya era casi sabido. Sí, ¿no? Ya era así como de, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Le hacían todo el mundo las reverencias del futuro presidente. Exacto, ¿no? ¿Cómo eran las porras priistas? Peña Nieto presidente, algo así, ¿no? Que ya le andan ahí cantando. Y bueno, el día que fue a registrarse como precandidato, el único precandidato del PRI, pues bueno, junto a las hordas priistas, ¿no? Muchos dijeron, bueno, si está reavivando la cargada triste que siempre se ha visto, o sea, y los PRIistas, no, bueno, la gente que salió. Hemos evolucionado como partido político. La unidad y bla, ¿no? Entonces, y hoy justamente se registró como precandidato del PRD y del Movimiento Ciudadano López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, después de que salió de esta consulta, esta encuesta que se hizo para ver a quién querían como candidato, y pues bueno, estaba entre Marcelo Ebrard y López Obrador, y bueno, López Obrador dijo, yo voy, bueno, no dijo, yo voy, yo gané. Ganó el amoroso. El amoroso, y salió con esta cuestión de la República Amorosa, y bueno, como decimos, los panistas se siguen peleando la toalla, a ver quién se la lleva. Mejor. Ayer había las acusaciones en uno de los foros panistas, ¿no? Sí. Entre Vázquez Mota y Cordero, diciendo, no, pues que tú, porque tú dejaste más pobres, y la otra no, con 6,000 pesos no alcanza. Los dos fueron secretarios de Desarrollo Social, precisamente, ¿no? Sí, no, de repente, cuando ves todo este escenario político, ya de repente como ciudadano dices, ay, qué hueva, que gane quien gane, yo voy a hacer mi vida, yo voy a trabajar, pero exactamente, quieres dejar a un lado la política. Sin embargo, pues tampoco es la mejor opción, ¿no? Porque si lo dejamos en sus manos, bueno, sí, lo que pasa, y bueno, precisamente en ese actuar de los candidatos, en los últimos días particularmente hemos visto, bueno, ya usted ya lo sabe hasta el cansancio, hemos visto el actuar de Enrique Peña Nieto, el actuar del mismo Cordero, el actuar de uno que anda también buscando la precandidatura del gobierno del Distrito Federal, y tiene que ver con las cuestiones de los temas literarios, ¿no? Que ha habido toda una discusión sobre si es un ignorante, si no le regales tu voto. Si es irrelevante. Si no le regales un voto a Peña Nieto, regálale un libro y ese tipo de cosas que, pues bueno, han estado pues muy presentes, que la verdad es que no ha parado por creatividad. Exactamente. Ha sido una campaña muy creativa. Se comprueba nuevamente que los mexicanos realmente somos creativos. Sí, más allá de... Realmente, aunque este país esté cayendo con alfileres, con hilos muy desgastados, se levanta siempre. Exacto, por la creatividad. Sí, no, por la creatividad, o sea, más allá de si es o no es, si queremos que Peña Nieto sea casi un maestro de literatura, o que recite de memoria los títulos de obras, de libros, pues bueno, más allá de eso, pues bueno, sí ha dado mucho de qué hablar, y yo sí creo que significa mucho, ¿no? Yo sí creo que significa mucho, y no porque tenga que decir de memoria cuáles son los libros que ha leído, ni por lo que tú quieras, ¿no? Sino por lo que representa, la figura que representa, nos guste o no, son figuras, les guste más bien a ellos o no, son figuras públicas. Y están siempre bajo el escrutinio, bajo la mirada de todos. Exactamente, y que por eso, por representar como gobernantes a un pueblo o un estado, pero van a dialogar con la gente de todos los niveles, ¿no? Desde un premio Nobel hasta un campesino, que tienen el mismo valor, me parece, pero que ellos sí tienen que estar en este nivel de conocimiento. Sí, claro. ¿No? O sea, porque son los que aspiran, ¿no? O sea, son los que aspiran a gobernar. Se supone que elegimos a los mejores, ¿no? Se supondría, entre comillas. Tendría que ser así, ¿no? Como aspiración tendría que ser así. Así planteaba Aristóteles, de repente la república. Bueno, no la república. Oye. El gobierno de los mejores. Ya empezamos con problemas. La república fue de Platón, man. Ya, lo hizo a propósito. Exactamente, que no quería quedarme atrás. Pero bueno, y después de este desliz que tuvo Peña Nieto en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, porque aparte fue a presentar su libro, México, la Gran Esperanza, que bueno, decía, ahora ya dicen que no lo escribió que él. Que no lo escribió él, que se lo copió a Salinas, que no sé qué, que ni siquiera lo ha leído, y que al menos hubiera leído la solapa de su libro para ver qué decía y todo esto. Pues bueno, su hija sale defensa de Paulina, claro, ¿no? La tal Paulina Peña Pretelino, como se apellide, ahora tan famosa y por difundida en las redes sociales, por esta circunstancia, ¿no? Por retuitear, es decir, por reenviar este mensaje de su supuesto novio, donde llamaba proles. Prole, los pendejos proletariados. Proletariados, ¿no? La prole. La prole, ¿qué? Algo así de pendejo prole, que le tienen envidia. Que eran los que estaban criticando a su papá. Así es, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de esto, como le digo, se ha generado toda clase de comentarios, toda clase de análisis, porque también ha sido motivo de análisis de periodistas, de politólogos y todo esto. Y pues bueno, Televisa no podía ser la excepción, ¿no? Entonces, el miércoles se transmite un programa que usted seguramente conoce, que se llama Tercer Grado, donde están los líderes de opinión de Televisa. Tenemos ahí a Joaquín López Dóriga, a Loret de Mola, que bueno, Loret de Mola, ya comentaremos un artículo que publicó en el Universal. Y bueno, está de la Micha, este, ¿cómo Denise se llama? Broso. Denise Merker, ¿cómo se llama Broso? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama Broso? Víctor Trujillo, gracias. Y está, no me acuerdo qué más está, Carlos Marín. Entonces, uno de los temas de esta emisión de tercer grado fue precisamente el tema de el traspié que sufrió Peña Nieto en Guadalajara en la presentación de su libro durante la Feria Internacional del Libro. Y mire usted esto, más bien, escuche usted, esto fue lo que dijeron. Porque buena parte de la crítica en redes sociales y de políticos al dislate de Peña Nieto es de personas que no tienen la menor idea del libro de que habló Peña Nieto, de los autores que confundió, que no tienen la menor idea de quién fue, no sé, por decir algo, Cicerón, que no tienen la menor idea de lo que es un libro de cuentos, que jamás leyeron a Rulfo, para empezar, cosas por el estilo. Es decir, la ignorancia de bibliografía básica es algo generalizado en México. Vamos, que sea un lector voraz o no, creo que eso es irrelevante. Es completamente irrelevante a la hora de gobernar bien o mal. Bueno, uno de que no sea un gran lector, pues seguramente, pero realmente no estoy convencida de que ser un gran lector por el momento haya sido ni la característica ni una condición indispensable para ser bueno o mal presidente. Bueno, escuchamos ahí, en el orden que escuchamos fue a Carlos Marín, después escuchamos a Adela Micha y por último a Denise Merker, que hablaban precisamente acerca de Peña Nieto. Me parece que uno de los señalamientos más complicados, no complicados, de los más, ¿cómo llamarlo? De los que más jiribilla metieron fue el de Adela Micha diciendo que, bueno, para gobernarnos no se necesita leer, ¿no? Un lector voraz. Y bueno, Marín, como siempre, con la displicencia que lo caracteriza, diciendo, bueno, la bola de ignorantes, esos que criticaron a Peña Nieto, pues seguramente tampoco conocerán. Por la gente, ¿no? Y hasta dándose también aquí como, ay, si no conocen a Cicerón y no conocen tal. Pues, me parece que sí es insultante para el público mismo que los ve. Lástima que ese público no sea crítico para sus programas. Sí, ¿no? Y después, bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar, de leer más bien, la columna publicada el día de ayer por Carlos Loret de Mola a través del periódico El Universal, que era algo así de la guerra sucia contra Peña Nieto, y bueno, donde defendía a Peña Nieto de todos los ataques que se han estado dando en su contra. Y una de las cosas que Loret de Mola ponía en la parte de abajo, en un como adendum que pone en su columna que se llama Sacia Morbos, era que le parecía realmente poco ético que se estuviera atacando a la a una menor, refiriéndose a la hija de Peña Nieto, y que pues bueno, eso era significaba una o reflejaba una ética, una muy poca ética, ¿no? En la situación, que se le estaba tratando como si fuera ella el candidato y que no tenía que ser de esa manera. Entonces a mí me parece, mira, más allá de si lo defiende o no, a mí me parece muy delicada esta parte que él mencionaba, ¿no? Acerca de la ética, acerca de por qué tratar así a la hija de Peña Nieto. Yo no estoy diciendo que sé bien que se trate así, yo creo que la chava se metió al ojo del huracán, y las redes sociales son así, quien se ríe se aguanta. Entonces, bueno, le tocó, se metió, le tocó. Se enojan porque están fuera de su control. Exacto. Todo esto, ¿no? Pero una de las cosas que cuestionaba era, Loret de Mola se ofende y dice, bueno, ¿dónde está la ética? ¿Dónde queda la ética para atacar a una menor? Y yo me preguntaba, ustedes recordarán cuando detuvieron a Edgar, que le pusieron el apelativo de el Ponchis o el niño sicario. ¿Ellos no lo exhibieron? ¿Ellos no lo estigmatizaron bajo el título del niño sicario? ¿No reprodujeron las imágenes donde se violaban claramente los derechos de un infante, de un menor de edad? ¿Cuál es la diferencia? Habría que preguntarle a Loret de Mola. Sí, ¿bajo qué ética o qué valores está rigiendo? Exacto. Para criticar a uno y defender a Porque otro. Porque si hay una ética, habría que tener una ética para hablar de la hija de Peña Nieto, del candidato futuro candidato, pero para hablar y para exhibir y para estigmatizar a este niño, a Edgar, pues no, ahí no hay ética, o sea, ahí no hay problema. ¿Cuál es la diferencia, no? Ya sé que alguien va a decir, pero la diferencia es muy fácil, el dinero y el poder. Exacto. Pero bueno, entonces que no nos vengan con baños de pureza, ¿no? O sea. Sí, esto que criticar a la hija de Peña Nieto por este mensaje, que bueno, aparte sí dice mucho de lo que realmente piensan o cómo ven esta clase social a los mexicanos que pagan el salario, como se decía Vero, el salario de estos políticos. Exacto. ¿No? Para ellos somos la prole, bola de pendejos, ¿no? Que criticamos. Claro, el tema es, ¿cuántos de los que pensaban votar por Peña Nieto, después de eso, van a votar por él? Yo creo que van a seguir votando, no creo que haya disminuido la cantidad, me parece que... No, porque su clientela electoral me parece que ya está ahí constituida y que no hay cambio, ¿no? Así digan que Peña Nieto viene del infierno, van a sí, votar por él. Sí, va a seguir como la misma cargada priista, ¿no? Exactamente. O sea, hubo mucho entre descontento, coraje, burla, por este comentario, pero en realidad, o sea, así es como nos ven, ¿no? O sea, somos solamente el voto que necesitan, el voto útil para llegar a lo que llega. Sí. Decía, yo me acuerdo que leí un tweet a través de Twitter, obviamente, donde decía, yo sí soy prole, porque aparte se creó ese, ¿cómo le llaman? Trading topic, algo así, donde decía soy prole, ¿no? Dice, soy prole porque vivo de mi salario y Enrique Peña Nieto y su hija Paulina también viven de mi salario, ¿no? Sí. O sea, y es cierto, o sea, la prole, pues sí, manito, somos nosotros, ni modo, que nos, sí. ¿Quién nos manda a nacer en la cuna que nacimos? Exactamente, pero bueno, estas críticas también que se le hacen a las redes sociales, porque toda esta semana, bueno, fue la fiesta en Facebook, Twitter, de lo que dijo Peña Nieto. También muchos periodistas decían, bueno, ¿cuánta de esa gente realmente lee? Lo que decía el mismo Mario Marín. No, Mario Marín era el gobernador, sí. Carlos Marín. María en Televisa, ¿no? Criticaba que, bueno, sí somos un país que no lee, apenas salieron también estadísticas, que 2.9 libros al año, ¿no? Como índice de lectura de los mexicanos. Pero sin embargo, esto, aunque no se lea, sí permite que puedas criticar a este funcionario que se las da de intelectual en una... Sí, claro, festival. Todo el mundo decía, bueno, menos hubiera dicho Caperucita Roja, y ya. ¿Cuál? El Principito, ¿no? Ya como para no quedar en mal, mano. El libro de biología de la primaria, pero no. O sea, quiso quedar así como de hacerse muy intelectual y tómala, ¿no? Pero bueno, no, decíamos, no solamente él, ¿no? El caso de Cordero, bueno, es bueno... O sea, diciendo, no, es que Isabel Restrepo. ¡Ay, todo! Pero aparte le tocó con López Dóriga, en la entrevista con López Dóriga. ¿Sí fue con él? En la entrevista que tuvo con López Dóriga o con alguien. Que decía, bueno, ¿cuál es el libro? No, a mí el libro que más me ha marcado, no recuerdo ni el título porque no lo he leído, honestamente. Pero a la autora sí la conozco, ¿no? Laura Restrepo. Dice, no, Isabel, de Isabel Restrepo. Y así, no, es, y la justificación es que, no, pues es que el de Peña Nieto sí es terrible, el mío, pues porque me levanté, porque quizá me agarraron muy temprano, ya mejor que se calle, ¿no? Y también tuvimos al otro, ¿no, Chio? El del gobierno del Distrito Federal, que anda por Jaime no sé qué, Mario Delgado, que le preguntaban, y él pudo citar, él sí fue con López Dóriga, cierto, él sí pudo citar los libros, dijo, bueno, el libro que más ha marcado mi vida, pues bueno, ha sido 100 años de soledad de Vargas Llosa. Y todo el mundo, ¿qué no es de García Márquez? Y no, bueno, ya tuvo que decir, ah, sí, ¿verdad? Es que ya ve que todo el mundo cae, que no sé qué. Y mira, yo, honestamente, ya ni digo si leen, si no leen, si lo pueden decir de memoria. Ajá. Y todo eso, porque también el hecho de que tú digas autores de memoria y libros de memoria no te garantiza nada, ¿no? Pero yo creo que es mucho más honesto la palabra que a todo mundo podría salvar del ridículo, de quedarse en el centro, pues, del huracán, es el no sé. Exactamente, no sé. Aceptar que no se sabe, ¿no? Pero no, o sea, ellos quieren pasar por gente culta, leída, escribida, como dicen, y pues ven lo que termina, ¿no? Sí, sí, bueno, esta crítica que se le hace a Enrique Peña Nieto y los que le siguieron, es este, nada más nos lleva a ver como la clase de gobernantes que tenemos. No me refiero a que quizá, como se dice, es, decía Micha, ¿no? No sé, para gobernar no se tiene que ser un lector voraz y todo eso. Pero me parece que sí dice mucho de quiénes son los que votan por él y de qué país somos. Sí, de hecho decían, ¿no? Dime por quién votas y te diré qué lees, ¿no? Era una de las cosas que decían, pues sí, eso es lo preocupante, ¿no? Que, bueno, ya tuvimos un presidente que nos dijo lavadora de dos patas, que se burlaba de no solo de su ignorancia, sino también del pueblo mexicano, ¿no? Y que, pues, más allá de eso, llevan todo un desprecio a esta sociedad y por eso les valemos un comino y por eso somos víctimas colaterales y por eso la tortilla y hacen la tortilla y por eso esos dos pesos al salario mínimo, ¿no? Porque realmente el bienestar de los ciudadanos les vale un comino. Así es. Desde ahí. Sí, ¿no? Y una de las cosas importantes que no hay que olvidar, por ejemplo, en el caso Peña Nieto, que no podemos banalizar todo en esto de que si pudo citar o no, si se equivocó o no. O sea, yo ahí sí creo que es intrascendente, ahí sí concuerdo con las cuestiones que mencionaba Marín y que mencionaba, ¿cómo se llama? Micha. Adela Micha y la otra periodista. Lo que sí creo es que no podemos banalizar es la responsabilidad que tiene Peña Nieto en la entidad, en el Estado de México. ¿Cómo nos deja en el Estado de México? Recordemos que tiene pendiente el caso de Atenco. Exactamente. La represión de Atenco, las mujeres violadas y torturadas sexualmente. Que tenemos uno de los índices más altos de feminicidio y que tampoco se ha resuelto. Que tenemos también más de la mitad de la población en el Estado de México que vive en pobreza. Y que tenemos una cuestión de dinero del erario público que se ha destinado al manejo de su imagen. Exactamente. En Televisa. Sí, habría que leer los periódicos, ¿no? Para saber qué clase de gobernante fue Enrique Peña Nieto, ¿no? Más allá de que sepa leer, ¿no? Que a lo mejor en este caso, como dice Vero, sería relevante. ¿Qué tipo de gobernante fue, por ejemplo, para las personas de Atenco? Así es. ¿No? O sea, ¿cómo vamos a responder a un candidato con ese tipo de cosas, ¿no? Y no significa que López Obrador no los tenga, porque claro. López Obrador también tiene su historial, ¿no? Más allá de que ahora sea la República Amorosa y Paz y Amor y todo esto, que bueno, va a hacer las paces con Televisa, y ¿no? Que también algo que se manejó en esto, aparte de la burla y todo esto, fue cómo empezaron también de repente a decir que ya había se empezaron a quitar cuentas de Twitter, que uh-huh. Estaban diciendo que habían sido censuradas ya, ¿no? Apenas estaban saliendo y se censuraron. Así es, ¿no? Desapareció la cuenta de su hija, ajá. El tweet que se había retuiteado, estos trading topics que aparecían, ¿no? De librería Peña Nieto, ese tipo de cosas. Dices, bueno, o sea, eso también demuestra pues, cómo se maneja la cuestión, ¿no? Que se mueve y el dinero. Y a lo que nos vamos a enfrentar, si Enrique llega a la presidencia, ¿no? Entonces, sí no vas a poder demandarlo porque igual y te pone otra demanda o te desaparece, como muchas acusaciones. Yo digo que no nada más Enrique, yo digo que cualquiera, o sea, López, yo insisto que de pronto nos decimos el malo es Enrique Peña Nieto, y sí, sí es el malo, o sea, sí, pero también hay otros, o sea, no, yo creo que, digo, ahorita sí, nos centramos más claro. En la cuestión de Peña Nieto porque ha sido el tema en los últimos días, pero bueno, López Obrador también, o sea, el discurso tan patético que manejó López Obrador de en 2006 mandar al diablo las instituciones y que ahora en una reunión que tuvo con los banqueros, creo, haya dicho que él respeta las instituciones y que él cree en las instituciones. En 2006, ustedes recordarán, tú recordarás cómo hablaba de las mafias del poder, que esas mismas mafias del poder estaba Televisa. Y nosotros lo veíamos hace algunos días estrechándose la mano con López con Joaquín López Dóriga, con lo que siempre había criticado, ahí estaba. Así es. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿qué estaba buscando López Obrador? Pues obviamente tener el mismo espacio que tiene Peña Nieto. Sí, bueno, si nos vamos a los orígenes de políticos de Obrador, dices, pues no son realmente no nacieron de una izquierda, ¿no? Se podrá decir que bueno, no existe una izquierda, pero me parece que son, como dices, pero lo mismo, disfrazados de otro color, puestos en otro papel, pero al fin y al cabo no responden a las necesidades reales de este país, ¿no? Que realmente le urge un cambio, pero no un cambio de color, como dices, ¿no? Así es. Porque al fin y al cabo son lo mismo Enrique Peña Nieto, el PAN, PRI, PAN, PRD y los que salgan igual. No ofrecen una alternativa, una solución a lo que estamos viviendo los mexicanos, ¿no? Que lo que vivimos los mexicanos es lo que estamos, todos lo conocemos en nuestra casa, que sube los precios de los alimentos básicos, de educación, no todos los chicos tienen acceso a la educación, y eso es lo preocupante. Así es. Y es lo, en lo que de repente, cuando se hacen estas campañas para la elección o se critica, es lo que se queda de lado o abajo. Y sin querer verse o tratarse realmente. Así es, uno no lucha para cambiar de amo, ¿no? Ajá. Uno lucha para ser libre, ¿no? Para que te cambien nada más de amo, y es lo que parece que pasa en este país, ¿no? Que la gente de pronto, con la ingenuidad que se puede tener todavía, sale el día de las elecciones a votar, y pues bueno, a veces nada más lo que haces es cambiar de amo, ¿no? Sí. Con un látigo diferente, pero al final el día sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí, tu familia sigue siendo, estando en la misma situación económica, con las mismas preocupaciones, en todos los niveles, desde salud, educación, seguridad. Así es. Y bueno, es con eso con lo que estamos llegando al final de esta emisión de Eso Se Trata. Muchísimas gracias a usted que nos permitió llegar a sus hogares, entrar a sus oídos. Este programa se estará retransmitiendo mañana a partir de las 5 de la tarde, y bueno, también en unos días más estará en el podcast de La Voladora Radio, por si usted no tuvo la oportunidad de escucharlo. Y bueno, la invitación queda abierta para que durante la semana nos envíe sus comentarios sobre estos temas que estuvimos platicando el día de hoy. Obviamente no es forzoso que esté de acuerdo con nosotros, así que... Respetamos su libertad. Pues sí, ¿no? Sí, la respetamos. Somos de la prole. Somos de la prole y la respetamos, ¿no? Abiertos a cualquier crítica. Así es, ya que se habla de la libertad de expresión tan traída, tan llevada, pues bueno, usted puede dejar su comentario, y como le digo, no necesariamente debe estar de acuerdo con nosotros, así que bueno, esperamos su participación a través del Facebook, a través del correo de la radio, a través de nuestra página, ahí está, para que usted nos deje su comentario. Nos escuchamos el próximo viernes, pase una muy buena noche, y vamos a tener eclipse de luna el día de mañana, ¿verdad? Mañana va a haber eclipse lunar, así que no se lo pierda. La hora va a ser en la mañana aquí, ¿no? En México va a ser en la mañana. Bueno, si sale a ver la luna, está preciosa. Usted salga a ver la luna, eso es lo que realmente vale la pena, ¿no? En la vida, sí. Claro. Así que pase muy buena noche. Muchísimas gracias, Irene. Muchísimas gracias, gracias a Rocío, que estuvo en los controles técnicos. Pásela bien. Y nos escuchamos el viernes. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Un programa para examinar, debatir y pensar. De eso se trata. Escúchalo todos los viernes a las 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM.